Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sábado, ya arrancando pues las fiestas navideñas, ¿no? Ya sábado 3 de diciembre, arrancando en pleno con todo en la Navidad. Espero que la pase usted muy bien. Hay que prepararse, hay que cocinar, hay que hacer posadas, hay que hacer fiesta. Es un mes divertidísimo, así es de que por lo pronto quédese con nosotros que tenemos un tema sensacional para usted. Gracias por quien nos acompaña esta tarde aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios, Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues ya con los preparativos de Navidad, felices de estar en esta temporada tan bonita para reunirse con la familia, reunirse con los amigos, comprar el arbolito. Espero que ya tengan su arbolito y que tengan la conciencia de retornarlo al lugar a donde se desechan los arbolitos y que no los anden tirando a media calle. Tampoco que lo permitan que se lo lleve el basurero, porque el basurero, con la misma que lo agarra y les cobra, lo acaba tirando a media calle igual. Así que es importante que, así como nos tomamos la molestia de ir a comprarlo, pues también regresarlo al lugar, a los centros de acopio de los arbolitos. Hagamos esta Navidad placentera para todos y también para el planeta. Ecológica. Así, con mucha responsabilidad. Incluso, Robert, se puede convertir en un ritual familiar de llevar al arbolito al centro de acopio, despedirse de él, despedirse de la Navidad. Darle las gracias de estos bonitos deseos con toda la familia. Bendiciones y ya, y esperar que el año entrante sea muy positivo y muy ameno para nosotros. Claro. Pues ahí tiene usted. También nos acompaña tarde de especialistas aquí en Fórmula en los Negocios, el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general CEO de Adibori Logismi. ¿Cómo estás, Fer? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Roberto. Hola, Laura. Buenas tardes. Pues muy bien, como dices, ya entrando en diciembre, con las fiestas, los cierres, las posadas y muchas cosas más. ¡Qué bueno! ¿Cómo cierras el año? Pues muy bien, afortunadamente con mucho movimiento, con muchos proyectos en diciembre, lo cual siempre es muy bueno. Y pues muy contentos, planeando cómo vamos a empezar el próximo año, haciendo los preparativos, los presupuestos, y pues nuevas iniciativas que tenemos para el año que viene, ¿no? Pinta bien el año que viene con todo y ese panorama económico que bueno, así hemos estado años, ¿no? Pero claro, sí, pues obviamente van a cambiar las condiciones, ¿no? Es una realidad que estamos empezando una nueva etapa, pero pues cada quien tiene que hacer su parte, enfocarnos en lo que tenemos que hacer, buscar que nuestras empresas sigan creciendo, buscar nuevos mercados, nuevas oportunidades y ver la manera en la que pues se mantenga un crecimiento más que apachurrarse por las situaciones, ¿no? Claro, pero fíjate, yo veo una oportunidad tremenda en el desarrollo de la economía local. ¿A qué me refiero? Esta posición, este fenómeno de Trump de querer cerrar Estados Unidos, ¿para qué? Porque es lo que necesita Estados Unidos, según la visión de Trump. Claro. Pero eso nos va, digamos, a obligar a nosotros a incrementar el mercado interno. Y empresas como la tuya, en el top del desarrollo de tecnologías de la información, van a tener la oportunidad de crecer fuertemente localmente, porque el mercado mexicano va a decir, pues yo ya no quiero irle a comprar a los gringos, claro, porque ellos se están cerrando. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Comprar localmente. Y empresas de tecnologías de la información como la tuya y como las que hay aquí en Yucatán van a tener una oportunidad enorme de crecer en el mercado nacional. Sí, definitivamente. Así lo veo yo. Sí, así lo vemos, y yo creo que si cada empresa, incluyendo nosotros mismos como empresas de TI, vemos hacia adentro, pues definitivamente se debe detonar el mercado local, ¿no? Nosotros, después de toda esta situación, lo primero que nos pusimos a pensar en la empresa es, bueno, hoy por hoy mucha de nuestra infraestructura está rentada en Estados Unidos, y lo primero que empezamos a hacer desde la semana pasada fue identificar proveedores de infraestructura mexicanos con los mismos estándares de calidad que los que tenemos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si ellos pues están poniendo barreras, pues nosotros tenemos que empezar a ver el tema hacia adentro. Y la realidad es de que hay jugadores, y hay jugadores muy competitivos, que los estamos considerando realmente seriamente. Yo creo que si esta dinámica la vamos haciendo en todos los ámbitos, o sea, a quién le compramos, con quién tenemos relaciones de negocio, el mercado mexicano y el mercado local se va a ir fortaleciendo, ¿no? Y así como estamos hablando de tecnología, es el lugar de comprar marcas extranjeras, buscar las nacionales, el mercado local, en fin, es un ejercicio que tenemos que hacer desde las familias, las empresas, claro, y a nivel personal, claro, ¿no? Y fíjate, acuérdate que nosotros hemos platicado aquí en el programa que, por ejemplo, los empresarios yucatecos como que todavía no nos cae el 20 de que aquí en Yucatán tenemos un hub, bueno, así le llamo yo, un hub de desarrollo de tecnologías de la información muy importante. El crecimiento de esta industria, bueno, de este sector aquí en Yucatán ha sido muy importante, y tiene una oportunidad enorme el empresario yucateco, porque ahora sí voltear a las empresas locales, que en realidad, Fer, no necesitamos en lo que respecta a tecnologías de la información, a desarrollos norteamericanos, bueno, dependemos de Facebook y de Twitter nada más, pero no necesitamos en realidad que sigan viniendo los gringos a enseñarnos tecnologías de la información. Claro, las tecnologías, la verdad es que son un ingrediente indispensable para aumentar la productividad, y la ventaja que tenemos de manera local es de que existen jugadores y empresas de TI muy robustas, muy competitivas a nivel nacional e internacional, y pues simplemente las empresas tienen que ver que pues tienen la ventaja de tener a estas empresas de manera local, que no tienen que salir a buscarlas, como pudiese suceder en otros estados que no está tan desarrollado. Muchas veces lo hemos platicado aquí, o sea, TI ha crecido con una visión de mercado nacional e internacional, el TI de Yucatán, ¿no? Desafortunadamente, pues las empresas locales no todas han visto estas ventajas de decir, sabes que las empresas están acá, están a una llamada, y con la misma puedo sentar con ellos para buscar tecnologías, soluciones que le den competitividad y mayor productividad a nuestras empresas, ¿no? Entonces, paulatinamente, pues se van a ir subiendo cada vez más. Y yo creo que espacios como este, Roberto, siempre te damos las gracias de manera personal y en la cámara, pues nos da la oportunidad de compartir este tipo de mensaje, de que, claro, estas empresas estamos acá. Afortunadamente se está creciendo con una visión nacional e internacional. Y pues invitar a todos los empresarios a reevaluar sus empresas, a ver cómo pueden llevarlas a un siguiente nivel, pues incorporando estas tecnologías de información en sus procesos, ¿no? Yo creo que, amigos, es importante la reflexión, porque empresas como, por ejemplo, Logismic, que el mercado global le quedó chico. O sea, estás en África, estás peleando en Centroamérica, correcto, también en Estados Unidos, pero Estados Unidos como que perdió atractivo, porque ahora el mundo se hizo más grande. O sea, ahora, como dijiste tú, hay que voltear a ver a otros mercados. Sí, definitivamente tenemos mucho potencial, lo platicábamos hace dos sábados. La verdad es de que Latinoamérica ve a México como un referente, y los mexicanos como que no los volteamos a ver como mercados potenciales, y algunos de ellos son mercados muy muy interesantes, como el colombiano, el ecuatoriano, que a nivel demográfico y economía pues tiene mucho potencial, y mercados emergentes como los africanos, algunos asiáticos, igual tienen crecimientos muy importantes, que es simplemente abrir y mirar un poco más alto, ¿no? Pues sí, deberíamos de reactivar. ¿Sabes qué? Me acordé de la Pino Negra. Para ya no comprar refrescos de cola, ¿no? Sí, o sea, sí, ya sí. Tenemos la Pino Negra, esa es la sale de la competencia. No se vayan, amigos, interesante la reflexión aquí esta tarde en Foro de los Negocios. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en esta linda tarde, fin de semana. Espero que usted esté disfrutando. Todavía en la semana tuvimos algunos días con calorcito, 36, 37 grados en esta época, pero pues hay que esperar ya los frentes fríos completos para que baje la temperatura, aunque es una temperatura sensacional esta época, estos atardeceres de octubre aquí en la península de Yucatán. Gracias, gracias, quiero darle las gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y musical del programa, también a la producción de la cabina de grabación de Fórmula en los Negocios, que también está presente trabajando para usted, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores, a nuestro community manager Ricardo Tapia, que está en el control de las redes sociales. Gracias por escribirnos, estamos en permanente comunicación con usted. Escríbanos @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook, que la verdad se convierte en un elemento importante de comunicación con ustedes, y estamos pues contentos, conversamos, platicamos a través de las redes sociales. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, en este mes, todavía en este mes de diciembre, estamos arrancando el mes de diciembre, ¿quieres estrenar casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel? Nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras te ejercitas en los espacios deportivos o realizar tus compras en el centro comercial. ¡Qué importante crecimiento ha tenido esta parte de la ciudad de Mérida! Ciudad Cauquel es impresionante, cuenta ya con todos los servicios. El fraccionamiento Los Almendros cuenta con una plaza dentro del mismo fraccionamiento, y déjeme decirle que pues Sadassi se caracteriza por la construcción de las mejores casas y más, pero con una calidad verdaderamente sobresaliente. En Grupo Sadassi estamos para servirte. Este fin de semana es buen momento, visítanos en nuestra oficina de ventas en la calle 59 de Ciudad Cauquel, o llámanos al teléfono 611-4000. Haz una cita, los asesores te están esperando, son certificados, calificados para buscarte y ofrecerte las mejores opciones crediticias a las que tienes derecho. Infonavit esta semana hizo un anuncio importante, que no subirá sus tasas de interés en sus principales beneficios a los trabajadores, y eso es un aliciente importante para mantener y para buscar, vaya, busque comprar su casa en Los Almendros de Grupo Sadassi. También te invitamos a conocer nuestra página web www.sadassiyucatan.com.mx o en nuestras redes sociales @ Sadassi Mérida. Y amigo empresario, recuerde que contamos con el servicio de Sadassi en tu empresa. Este servicio es muy importante porque usted, empresario, le permite a sus trabajadores conocer los planes de Sadassi y que ellos puedan adquirir su casa, y ese apoyo yo le puedo asegurar que le redituará en productividad y en felicidad de sus trabajadores. Márquele a Sadassi 611-4000, haga una cita y luego platicamos. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio nos acompaña Laura Alcalá en la conducción y el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor, CEO de Logismic. Soy chévere el CEO. ¿Con qué más seguimos, Laura? Interesante el tema de hoy, otra vez, Internet de las Cosas. Claro que sí, Robert. Me llama la atención que ante la presumible debilidad económica que nos depara el 2017, pues ahorita tengamos, bueno, nos fijemos en esta parte de la tecnología para invertir, para mejorar, para expandirse de esta manera, lo que comentabas hace ratito, Fernando, de que ya no solamente tener los ojos con nuestro vecino Estados Unidos, sino que mirar hacia abajo a Latinoamérica como un potencial cliente. Y bueno, mi pregunta es, aquí, por ejemplo, a la hora de invertir, yo me imagino que ninguna empresa estará negada a invertir a la mejora de sus envíos, por ejemplo, si me compran por internet, asegurarme, o sea, no voy a poner en duda, hacer una buena inversión para que mis envíos siempre lleguen, para ganarme esa credibilidad de estos nuevos clientes que vamos a ir ampliando. Y mi pregunta es, en cuanto a esta parte del Internet de las Cosas, porque a fin de cuentas es comunicarnos con otras personas que aún no conocemos, que vamos a conocer, y todo va a ser a través de Internet. Entonces, en esta parte, ¿cómo ves tú, Fernando, la manera en que las empresas hoy en día pueden empezar a abrirse a esta idea, botando esos muros de temor, de duda, de entrar a la parte desconocida? Porque sabemos que todavía hay muchas empresas en esa situación, que claro, todavía no han dado la probada de lo que realmente es expandirse y salir del país, ¿no? Claro, sí, son varios temas que planteas aquí, ¿no? O varios puntos que creo que pudiésemos revisar para reflexionar. El primero que comentas, dices, bueno, tal vez nadie dudaría en invertir en tecnología. La triste realidad es de que la mayoría de las empresas sí dudan en invertir en tecnología, ¿no? Aunque diríamos, bueno, pues es que es obvio los beneficios que se van a tener y las ventajas competitivas, la elevación de la productividad. Pero la realidad es de que no todas las empresas lo ven así. La verdad es de que el país es un abanico muy amplio. Hay regiones con altos niveles de competitividad, como pueden ser estados como Nuevo León o Ciudad de México, y estados pues generalmente en el sur mucho más rezagados en temas de índices de competitividad. Entonces, lo primero es tener el entendimiento que no todas las empresas están listas. Ahora, ¿por qué? Generalmente, cuando dices tienen el temor de invertir, de arriesgarse, ese temor, pues si hacemos una reflexión de por qué se da, generalmente es por falta de educación, ¿no? O sea, uno le tiene miedo a lo que no entiende o a lo que no conoce. Entonces, ese es el punto de partida, decir, bueno, ¿por qué no invierto en tecnología? Y generalmente, la principal respuesta va a ser porque no la entiendo, o no sé de qué se trata, o no sé cómo me va a ayudar, o simplemente siento que no es para mí, es para los nuevos, yo ya no estoy para eso. Y va desde temas ya personales de uso de la tecnología en nuestras vidas, en el día a día, hasta las empresas. O sea, puede ser que un empresario que tal vez diga, no, pues yo ya estoy a punto del relevo generacional, eso yo ya no es para mí, ya cuando mis hijos o la siguiente generación, a ellos les va a tocar, pues ellos que entienden más, ¿no? Entonces, muchas veces el no adoptar tecnología o nuevos procesos o en general cambios se debe a temas de desconocimiento, y los desconocimientos generalmente es por temas de falta de educación en el tema. Pues sí, o de los enemigos del aprendizaje, como le llamamos nosotros, ¿no? Aquel empresario que esté en la posición de que ya lo sabe todo, de que él es el gurú, de que él es el maestro, pues eso le impide aprender. Claro. Y en el mundo real en el que vivimos, donde las cosas cambian a una velocidad impresionante, o sea, No sé, el otro día estaba leyendo cuántas aplicaciones se suben a la red diario, son más de miles, no me acuerdo el número, cientos de miles de aplicaciones que se suben diario a la red. Pues eso es un mundo que difícilmente lo alcanzas. Sin embargo, lo que mencionas es impresionante porque nos da la oportunidad, o sea, esa falta que tenemos se convierte en una gran oportunidad por lo que podemos hacer. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que hasta espacios como este donde tocamos el tema y lo reflexionamos nos dan pauta a revisar y a entender un poquito más. Generalmente, pues sí nos da temor entrar a cosas desconocidas, que no sabemos si van a funcionar. Y la realidad es de que muchas decisiones no se toman por temor a equivocarnos. Decir, ¿sabes qué? Pues sí. Oyes, ¿y resultará bien esto? Pues no lo sé. Y como no lo sé, pues no lo hago. Y esa es la peor equivocación que puedes hacer. No hacer. No hacer, bueno, o no intentar, ¿no? No intentar. Amigos, interesante la reflexión. No se me vayan. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sábado, disfrutando el fin de semana ya con el ambiente decembrino en pleno. Gracias por acompañarnos, quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación y comentarle que nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste están celebrando 40 años. Qué importante esta institución hospitalaria que tenemos aquí en Mérida. Y fíjese qué manera de festejar los 40 años del Centro de Especialidades Médicas. En primer lugar, ellos van a crear en el Centro de Especialidades Médicas del Sureste el Instituto de Investigación en Salud y Medio Ambiente. Qué importante tener aquí en Mérida un Instituto de Investigación en Salud. Vamos a tener información de primera mano de lo que se está sucediendo en las investigaciones médicas a nivel mundial. Ellos estarán en contacto y en comunicación con científicos, médicos, investigadores, y los vamos a tener aquí para que nosotros tengamos a la disposición los avances médicos más importantes a nivel mundial. Y eso le da una ventaja competitiva muy importante al hospital. El segundo eje que manejan, ellos van a instaurar un programa permanente de actualización, innovación y capacitación para todo el personal del hospital. ¿Esto en qué nos beneficia? Pues que vamos a tener la garantía de que el personal hospitalario que nos atiende en el Centro de Especialidades Médicas va a ser de lo mejor, con el mejor servicio a nivel internacional. Eso también es una garantía. Y finalmente, el tercer eje es de responsabilidad social. Desde estarán creando un programa de capacitación para la salud en la educación. Esto lo harán en alianza con escuelas e instituciones educativas de Yucatán, en donde van a impartir talleres, cursos dirigidos a maestros, alumnos, padres de familia, en tres líneas de acción principal: prevención y manejo de riesgos, prevención y manejo de padecimientos y prevención y manejo de accidentes. Qué importante, amigos, que contemos nosotros con esta iniciativa del Centro de Especialidades Médicas, porque yo creo que la prevención, la educación, la capacitación es lo que más nos hace falta para prevenir. Pues lamentablemente el estado de Yucatán tiene el índice de obesidad más alto a nivel nacional, entre otros padecimientos que hay que combatir. ¿Cómo? Con educación, con buenos hospitales y con una calidad en el servicio, con responsabilidad social como el Centro de Especialidades Médicas. Enhorabuena y felicidades al Centro de Especialidades Médicas. Ya sabe dónde está, en calle 60, esquina, casi esquina con Colón, frente del Hotel Hyatt. Pero bueno, Ahí tiene usted, nos acompaña esta tarde aquí el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y CEO de Logismic, y Laura Alcalá. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante el tema. Fíjate, Robert, que de lo que estaba mencionando ahorita Fernando, de que sí todavía hay ese temor para la inversión en ese aspecto del internet, más que nada, ¿no? Porque en el hardware, en el software, sí hay esa cultura, eso sí se está invirtiendo. Pero obviamente optimizarlo y utilizarlo pues para el internet, que es el que es la puerta que hace que se expanda uno. Y fíjate, hay un dato interesante que a hoy en el internet de las TIs en el país solo hay una inversión del 0.41%, o sea, no llega ni a la mitad de uno. Sí, definitivamente, sí, cada vez las empresas están invirtiendo más, todo lo que es el internet de las cosas, donde va a tener el impacto más grande es en la manufactura, todo lo que son las fábricas y todos los procesos industriales se van a automatizar muchísimo más a través de dispositivos que se hablan y se conectan entre sí, pues ya de manera automática, ¿no? Ahí es donde va a haber el mayor impacto. Y sí, efectivamente, todavía es muy baja la inversión que tenemos como país en tecnificación. Me acuerdo hace un par de años que estuve en el Congreso Nacional de la CANIET y hubo una ponencia de un doctor donde mostraba una gráfica en donde estaba la productividad por país y el nivel de tecnificación por país, y veíamos una correlación sumamente directa, o sea, los países más tecnificados, o sea, en sus procesos, eran los países más productivos, y por un lado veías a Alemania, a Japón, en los primeros lugares, y países en la colita de la OCDE estaba México, por ejemplo, donde Basic y que tenían una relación directa con el nivel de tecnificación. O sea, hay una correlación directa entre qué tan tecnificados estamos con el nivel de productividad que tenemos. Entonces, si invertimos poco en automatización, en herramientas, en tecnificación, pues el nivel de productividad va a ser bajo, porque siempre vamos a depender de mano de obra, del factor humano, versus automatización, equipos, maquinaria, robótica, como están en otros países, ¿no? Entonces, mientras no cambiemos ese switch, vamos a batallar mucho con aumentar nuestro índice de productividad. Entonces, mientras sigamos pensando en mano de obra barata y demás, pues va a ser muy complicado, ¿no? Aquí el Internet de las Cosas es una herramienta más que entra al juego de la tecnificación, ya una tecnificación mucho más avanzada, donde las empresas tenemos que cuestionarnos cómo puede afectar este tema a mi industria, ¿no? Claro. Y entre el... Hay de dos, según yo. O lo hacemos porque queremos tomar la delantera y la ventaja, o lo vamos a hacer por miedo a ser desplazados, ¿no? Fíjate. Entonces, o porque ya nos alcanzó, entonces sí, nosotros decimos, queremos ser de los primeros, claro, de los del medio, sí, o los de los últimos. O los empujados, ¿no? Pero fíjate, ¿sí? Otra vez aquí viene a la reflexión el fenómeno Trump. O sea, Trump está cabildeando, pues porque él no puede darle las órdenes, pero así lo hace Trump, a las empresas norteamericanas que ya no vengan a abrir plantas en México. Pero ¿por qué las abren en México? Por lo que acabas de decir, porque es mano de obra no tan calificada, barata, y eso le permite a estas empresas competir con el mundo asiático, porque los chinos van a seguir fabricando cualquier tipo de cosas, y si lo fabricas con mano altamente calificada como la de Estados Unidos, entre comillas. lo digo, le sale más caro. Pero yo estoy seguro que Estados Unidos y Trump va a lograr que muchas plantas ya no vengan a México, pero eso va a provocar que nosotros ya no seamos maquiladores, sino verdaderamente desarrollemos la industria, y una de las industrias que podemos desarrollar es tecnologías de la información. Claro, o sea, digo, no tenemos que hacer automóviles en México, podemos hacer software, creo que esa es una oportunidad, bueno, por lo menos así lo veo yo. Hay una oportunidad importante en eso, ¿no? Y escuchaba que hay, el mundo se divide en dos, entre los que piensan, claro, y los que hacen, ¿no? Entonces es ver en qué papel queremos estar, entre los que hacen, es decir, los que maquilan, los que construyen, los que fabrican, o los que piensan lo que se tiene que hacer, maquilar, construir y demás, ¿no? Entonces es una economía basada en, o en conocimiento o en mano de obra. Nosotros tenemos que decidir como país en qué esquema queremos jugar, ¿no? Y obviamente cada uno tiene su reto, ¿no? Ahora, lo que comentas de Trump, pues efectivamente, yo no diría que está cabildeando, está presionando muy fuertemente. Pues no, por ahí no sabía si al final lo logró, ¿no? De que Carrier ya no se instalara en México, pero le habló y le dijo, no te instales. Sí, sí. Y si te instalas, tus aranceles van a subir. O sea, está presionando fuertemente para detener la inversión de empresas, en este caso americanas, en países como México o internacional, ¿no? Pues ahí, amigos, yo creo que también habría que buscar posibilidades diferentes de cómo hacer que las empresas sigan invirtiendo acá. No sé yo, hay que abrir las posibilidades para poder encontrar nuevos caminos. Y eso es a lo que nos está obligando Trump. Y pues con toda la crítica de lo que es, pues yo creo que hay que agradecerle porque nos está haciendo pensar cómo tenemos que solucionar esta problemática en este asunto. Pero bueno, interesante el comentario, interesante la reflexión. No se me vayan, vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos. Porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito fin de semana, a disfrutar después de una semana ardua de trabajo. Finalmente ya vienen. ¿Cuándo empiezan las posadas? ¿El 14, 15, el 12? Pues mira, Robert, hoy en día ya mucha gente lo empieza desde la primera semana, desde diciembre. Preposadas. Preposadas o posadas incluso, porque con la cantidad de posadas que hay, se empiezan a topar y a cruzar con el resto de las empresas que son, ya sea proveedores o son clientes, y pues muchas veces no queremos coincidir con la de algún proveedor o cliente, sobre todo que sea importante y grande, para que pues no nos perdamos de ninguna posada. Entonces ya desde ahorita empezaron. Mire, yo desde ahorita le voy a decir una cosa, me declaro en modo navideño. Eso quiere decir que usted me puede invitar a posadas, festejos, lo que sea, modelo, modo navideño. Así les digo, así como los teléfonos, ¿no? Hay que ponerlos en modo navideño para que usted nos pueda invitar a todo lo que guste. Mientras sea festejo, haya piñatas, haya posada, haya ponche y ya. No, y bueno, y cervezas Montejo, para echarle la algarabía a nuestros amigos de Grupo Modelo. Que por cierto, ya se acaba la feria, mañana es el último día de la Feria Ixmaquil, así es de que dense una vuelta, se acabó una feria más, verdaderamente espectacular todo lo que presentó la feria este año. Por aquí yo creo que vamos a tener al licenciado Juan José Abraham Achach platicando con ustedes de cuál fue el resultado de la Feria Ixmaquil. Pero si usted no ha ido, pues ahorita es buen momento para irse desde el mediodía, luego la fiesta en el Centro de Espectáculos Montejo, y usted puede tener pues una muy buen fin de semana en la Feria Ixmaquil. Miren, la Feria Ixmaquil ya es bueno para ir a comprar, ir a divertirse, ir a comer, ir a ver espectáculos, ir a los juegos mecánicos, ir a la feria ganadera. O sea, muy completa la Feria Ixmaquil. Felicidades por su gran trayectoria y todo lo que nos ha brindado a nosotros. Sobre todo, espectáculos de alta calidad a precios sumamente accesibles para que todo el mundo pueda entrar y los pueda ver. Así es de que no queda la oportunidad de irse a dar una vuelta a la Feria Dish McQuill 2016. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá en la conducción del programa y tiene su ventana ecológica. Claro que sí. Y bueno, como todos sabemos, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar la ecología y pues desde donde ayudar al medio ambiente. Y bueno, déjenme pues ahora sí hacerles completita la ventana ecológica del arbolito navideño. Porque sí, es muy importante que tomemos conciencia de que es un peligro cuando tiramos un arbolito, ya sea en la calle o en un terreno baldío, en algún lugar. Sobre todo estoy hablando del arbolito natural, ¿no? Ese que huele muy lindo y que lo decoramos y que aromatiza toda la casa, nos pone en un estado de ánimo muy sabroso. Y bueno, como les decía al principio, ¿por qué no crear este ritual de ir con toda la familia a llevarlo de regreso al lugar de acopio? Ya sabemos que nuestros amigos de Sam's Clubs siempre tienen allá un centro de acopio en el que está por Plaza Fiesta, me parece, atrasito ese Sam's. Y otros lugares que hay de centros de acopio que, pues bueno, apenas tengamos el dato, les estaremos diciendo. Sin embargo, que tomen esta consideración tan importante, porque muchas veces creemos que porque le damos 50 pesos o 20 pesos al de la basura, sí, efectivamente se lo lleva, pero desafortunadamente no se lo aceptan en donde se tira la basura, no le aceptan el árbol. Entonces acaban tirándolo a media carretera o a medio lado y entonces ya realmente no logramos nada. Entonces crearles la conciencia de que pues tomen esta precaución y colaborar para que cuidemos a nuestra Mérida linda y conservarla, ¿no? Entonces esa es nuestra ventana ecológica del día de hoy. Y pues esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, y les recomendamos que visiten nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí puede cotizar o solicitar la cotización para el seguro de su auto, de gastos médicos, para ahorro educacional de sus hijos, y estamos en contacto con usted. Y bueno, les compartimos esta seguridad tranquila, que de veras estar tranquilos y tener una seguridad es muy importante y usted lo puede planear a través de un seguro. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a Laura y cómprele un seguro. Interesante, amigos, las reflexiones de esta tarde aquí con nuestro queridísimo amigo y patrocinador, el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor. Fernando, tú que estás inmerso en el mundo digital, el mundo tecnológico, en esta visión que estuvimos platicando del Internet de las Cosas, ¿dónde ves, qué tendría que hacer el empresario mexicano? O bueno, más directo, el empresario yucateco, ¿qué tenemos que hacer para entrar en este mundo que ya no es una opción? O sea, es o le entramos, ¿no? Claro, sí, pues lo primero sería informarse. Ahí nosotros, por ejemplo, en la Cámara estamos preparando para el próximo año varios eventos por industria. Posiblemente vamos a hacer un evento específico para comercio, un evento específico para construcción. Mira, correcto, un evento específico para alimentos y bebidas, donde vamos a llevar los modelos nuevos, cuestiones de innovación que tiene la tecnología de información para diferentes sectores estratégicos del Estado, ¿no? Entonces, lo primero sería informarse, acercarse con su consultor de confianza o con nosotros. En Canieti, pues la verdad, todos los socios siempre están en la mejor disposición de sentarse con nuestros clientes, buscar y compartirles estas innovaciones que se están teniendo y con confianza, o sea, platicarnos cuál es su visión, a dónde quieren llevar su empresa, o si hasta tiene la duda de, bueno, no sé cómo reinventar mi negocio, cómo incorporar tecnología para hacernos más competitivos. Compartírnoslos y seguramente les haremos una propuesta. Para eso está Canieti, para eso estamos todos los socios, para eso está Logismic, si están en el sector de turismo o agroindustria. Entonces yo creo que el acercamiento, y como decías, las empresas estamos acá, tenemos la gran ventaja en Yucatán de que hay muy, muy buenas empresas dando servicio a nivel nacional e internacional. El tema es tener ese acercamiento y pues estar atentos, seguramente si nos das oportunidad, Roberto, aquí les compartiremos aquí abierto los diferentes eventos que vamos a estar organizando como Cámara para la Industria, y estar atentos. Y yo creo que de entrada el solo hecho de escuchar este programa, pues hombre, al menos gracias. Nos debe de llevar a reflexionar cómo podemos reinventar nuestro negocio para seguir siendo competitivos, para seguir teniendo una presencia importante en el mercado, y sobre todo cómo abrir y llegar a nuevos mercados, ¿no?, para mantener un crecimiento. Pues amigos, ahí está el testimonio, y qué mejor de un empresario pues que está haciendo bien las cosas en tecnologías de la información, y que es una empresa yucateca y que la tenemos aquí, y esa es la primera invitación. O sea, quítese las de que aquí en Yucatán tenemos las mejores empresas que le van a ayudar a usted a entrar al mundo tecnológico, porque ya no hay, como ya no hay otra opción, o le entramos, o pues prepare su empresa para que desaparezca. No, pero bueno, mi querido Fernando, ¿dónde te pueden localizar para iniciar con esto? Pues yo estoy seguro que muchos empresarios les caerá la reflexión para hacerlo. Claro, nos pueden localizar en alibores.com.mx o en logismic.mx, o simplemente escríbanos a nuestras redes sociales o a las redes sociales de Fórmula de Negocios, y con gusto nos tomamos un café, claro, sin ningún compromiso, y ya sea que nosotros o seamos un vínculo hacia algún asociado, algún colega de la industria, buscaremos seguramente una solución para pues mantener el crecimiento y seguir aumentando la competitividad del estado, ¿no? Pues yo creo que, amigos, y este mensaje de que Fernando lo puede derivar a la empresa, inclusive que le pueda dar el mejor servicio, eso es importante en la visión empresarial que ahora tenemos que hacer. Muchas gracias, Fer. No, al contrario, siempre es un gusto estar acá. Vámonos, Lau. Vámonos, Robert. Fer, muchas gracias, y amigos, gracias por escucharnos. Que tengan un excelente fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.